lunes 11 de marzo. Y creyó él con toda su familia. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: «Si no veis signos y prodigios, no creéis». El funcionario insiste: «Señor, baja antes de que se muera mi niño». Jesús le contesta: «Anda, tu hijo vive». El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron: «Ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre». El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Comentario al Evangelio por Fray Martín Alexis. El dolor paraliza, pero la fe nos hace echar para adelante. Me pone en camino. Hay situaciones que ponen a prueba la consistencia de la fe de uno. La prueba la tenemos en este relato que nos propone el Evangelio que nos ocupa. Aparece de repente este padre de familia desesperado que busca ayuda. Y es identificado no solo como un padre, sino como un funcionario, nada más y nada menos que del gobernador. Él encarna la reacción positiva ante Jesús. Una persona que, partiendo de esta oscura situación de dolor, hace un precioso, luminoso y restaurador camino de fe. En el relato hay detalles sutiles que muestran cómo en el interior de una dinámica de fe se lleva a cabo una sanación. Un padre atribulado que se deja cambiar las expectativas. Al borde de la desesperación, no solo ruega, sino que apura a Jesús. Anhela su presencia en su casa. Está convencido de que la sanación solamente puede darse a través del contacto físico con el sanador. Y es aquí donde Jesús le lleva a dar un giro. La novedad de la vida se genera por medio de la fe en la palabra, no por el despliegue de medios y energías. Una palabra es suficiente para ponerle en camino. «Vete, que tu hijo vive». Y el instante resultó luminoso. Creyó en la palabra. Y él creyó sin conocer bien a quién invocaba. Con el tiempo sus ojos descubrirán lo que su corazón se atrevió a creer. El maestro no lo decepciona. No se desilusionó por no haber podido traerlo hasta su casa, como era su proyecto inicial. Con todo, trajo a Jesús a su hogar de otra manera. Aquel padre atribulado no solo fue dócil, sino que aprendió una lección. De nada sirve un contacto físico si antes el corazón no se deja tocar por una palabra que pide hospitalidad. Una fe que solo pide milagros es una fe inmadura. La respuesta de Jesús a la petición no pasaría de un acto mágico. Pero la obra de Jesús es otra cosa. Es el signo de una revelación, de una presencia que te da un nuevo conocer a Dios y te cambia la vida entera. De hecho, a partir de aquí, Jesús comienza a ser parte no solo de la vida del Padre, sino de la casa entera. Creer es dejarse poner en camino para salir de la postración, sostenido solo por la confianza en la palabra que Jesús ha pronunciado. Creer es dejarse mover por el amor. Creer es aceptar la verdad de la palabra, y por medio de ella, abrazar a la persona entera de Jesús. Creer es pasar de los signos exteriores al signo por excelencia que es el Hijo de Dios. Creer es pasar de la desilusión a la confianza, de la angustia a la serenidad, habitada por una certeza que le da seguridad a tu corazón. Creer es hacerse humilde, no importa los títulos que tengas. Es reconocer nuestra pobreza y nuestra vulnerabilidad ante los límites de la vida. De ida va con el corazón cargado por el peso del dolor. De regreso solo trae la verdad y la eficacia de la palabra del Señor. Fue así como le abrió las puertas de su casa a Jesús. Y Jesús entró. Jesús entra en sintonía con quien es capaz de afrontar las adversidades con pasos decisivos y mantiene en alto la esperanza en los días más difíciles. El único obstáculo que puede encontrarse en nosotros es creernos que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.